Buenas noches a todos los que escuchan este podcast Doble Casetera, el segundo programa del año 2020, y quiero presentar a mi amigo Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, muchachos? Todos nuestros amables oyentes en esta pandemia, este año 2020, que nos ha traído hartas cosas que recordar, ¿no es cierto, Germán? Por supuesto, y también me acompaña en el otro extremo de la ciudad mi amigo David. Hola, ¿cómo están? Saludo a todos los chicos que nos escuchan, chicos y chicas. Saludo a ustedes también ahí, ¿cómo lo están pasando? Bastante bien. Es muy grato reencontrarnos ya, aunque sea a la distancia, pero cuando el COVID lo permita podremos estar juntos nuevamente. Cuando el COVID lo permita será con asado y pichanga. Por supuesto, pichanga. El fútbol se echa de menos harto. Y también ¿cómo se llama? Pero el fútbol no nos echa de menos, así que... La fraternidad. Pero le hacemos el intento, sí, que es la excusa. Sí, por supuesto. Eso es algo que nunca se perderá, el espíritu combativo. Claro. Ahora que estamos, hay que hacer un poco de ejercicio después del confinamiento. Claro. Oye, ahora sí estoy grabando porque recién me acabo de equivocar y no grabé nada. Así que... Ahora sí estoy grabando todo. Dijimos que estamos al aire. Esta es la segunda. Estamos al aire. por segunda vez. Estamos al aire, Tulio. Claro. Estábamos conversando que desde nuestra periferia, desde los fuegos artificiales, nos recuerdan cuando llega la merca. Según David, ¿cuándo hay que entregarse? Claro, ¿cuándo hay que entregar? Justamente. Cuando llega la entrega semanal. No sé cómo serán ustedes, pero bueno, semanalmente. No, a cada rato. A todo morri. Solo somos meros espectadores del proceso alucinógeno. Claro. De otros. Justamente. Bueno, el tema de esta noche eran canciones psicodélicas, media alucinógenas. Pero la verdad, el público pidió otra cosa, así que lo que saldrá hoy es el cariño del público nuevamente. Nos debemos nuestro público. Justamente. Amigos, en la introducción había un blues, un bello blues de la banda Sui Generis. Y para ir calentando motores con la música, vamos a escuchar qué canción, amigos. Ahora seguimos con El Fantasma de Canterville. En versión en vivo. Es una canción que habla de la pálida, loco. O algo así. Es el post. ¿Cómo vamos a estar mañana, loco? Claro, post psicodelia, yo creo. Así es que vamos con ese tema dedicado especialmente a los que agradecer... Van a estar mañana con la pálida. Claro, agradecer en estos momentos. El primer programa, algunos amigos pidieron canciones, así que para ellos te va a dedicar esta de Sui Generis, El Fantasma de Canterville. Vamos a tocar un tema que se llama Canterville y habla de la pálida, loco. Y en mi tumba te Volvemos al programa, David. Sí, estamos ahí recuperando canciones que estén hablando o estén relacionadas con los psicodelias, alucinaciones u otro tipo de visiones. Claro, a propósito de eso, de visiones, a esta hora de la noche, ¿qué están tomando, amigos? Yo estoy con un rojito. Perfecto. Acompañando todo, acompañando este. Porque un rojito es bueno para acompañar a la noche. Claro. Un rojito. ¿Y usted, don David? Yo estoy con una cerveza escudo nomás, sí. No, no es escudo, ¿qué? ¿Escudo y no auspicia? ¿No auspicia? Sí, yo igual estoy con no, una. Recordando los viejos tiempos con una lata de escudo. O sea, a mí no me llegó el auspicio de escudo, ¿eh? Voy a reclamar. Estamos fuera del target de escudo a estas alturas. Oye, aprovecho de hacer un brindis ya que estamos los tres con un traguito. Felicitando a don Miguel por su magíster. Oh, muchas gracias. Fue un, déjame. Un esfuerzo pleno y además que fue el examen vía Zoom, algo súper extraño. Es bastante. Ahora, Zumba, este año está bien, bien común igual. Sí. En todas las universidades vía online. Pero interesante que se cerró un ciclo de 2 años de esfuerzo. Bacán. Bacán. ¿Podría resumir tu proyecto en 20 segundos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo afectar a la gente la falla de San Ramón? Ya. En términos urbanísticos. En términos urbanísticos. Muy bien. Lo más bueno es que ahora tú, ¿cachai? Harto puedes hacer enseñar a otra gente lo que ya conoce. Lo estamos haciendo. Lo que ha acuñado todos estos años de trabajo. Así que felicitaciones, sí. Miguel. Un aplauso para gracias, usted. Compañero. Felicitaciones. Gracias, compañeros. Gracias, ¿no se escucha? No sé si se escucha. Sí, se escucha. Oh, sí, yo lo y se siente. Y se siente. Además sí. De que se escucha, llega el alma. Eso es lo importante y lo bonito. Exactamente. Oigan, no tiene mucha relación con lo que estaba hablando, pero ¿vieron la película El Joker? Sí. Sí. ¿Qué tiene? Pero el Joker, ¿cuál de todos los Joker? Oye, ¿quién le han dado con que un Joker es mejor que otro? Ay, encontré muy buena la ¿cuál última. ¿Cuál es su opinión sobre eso, don Germán, don David? Yo encontré los tres Jokers súper buenos. ¿Sí? Cada uno. Uno es mejor que otro. Los tres yo cacho dos nomás. Es que en realidad no hay... Romero. Batman. Romero. ¿Ya? Claro. ¿Ya? ¿Quién más? Ese Romero que aparecía en la serie de Batman de los 60. Era psicodélico. Claro, era psicodélico. Cuando los golpes eran como pum, pouch. Claro, y estaban como las cámaras como en ángulo. Así. Claro, sí, y como que cuando peleaban salía música bailable. Sí, lo recuerdo. Bueno, sí. Me gustaba. Sí, era bastante psicodélica. Y bailaba Batman, el Batman Dance. Justamente. Después vino Jack Nicholson. Jack Nicholson, claro. Verdad. En la Joker claro. De... El personaje bien, bien maldito era uno el que uno que se murió, el actor, no me acuerdo. El Joker de Tim Burton con la música de Prince. Sí. Ah, también. Y Michael Keaton como Batman. O sea, son claro, muchos. Claro, Michael Keaton. Harto Joker. La música de Prince. Claro, pero en la tercera. Después vino Jareto, ¿no? No, el... ¿cómo se llama? Jared Leto. El Heath Ledger. A ese me refería yo. Ah, es el Ledger, sí. Sí, ese sí. Ese era malo, era ese era bueno. Claro, no tenía música. No tenía ese música, ese loco. El que instauró la escena del lápiz. Claro. Claro, era muy maldito ese guasón. Y después vino el Jared Leto, ¿de dónde de ese, dónde estaba? Estaba en... Jared Leto es de... El Escuadrón Suicida. Cuadrón Suicida, sí. Ah, no la he visto. No. Voy a bajarla. No es muy... Voy a pirotearla. No, es para olvidar. Yo he hecho que Harley Quinn actúa mucho mejor que... ¿Charlie Quinn? ¿Cómo es eso? Charlie Quinn, no. Harley Quinn. Esa es la actriz. Mucho mejor aporte a... Claro. A lo de... Perfecto. Y finalmente sí. La que pondremos un tema ahora es la... de Joker. Es la... del año pasado. Joaquín Phoenix. Dijo, claro, Joaquín Phoenix. Que sale muy flaco. ¿Es un doble? ¿O él es realmente tan no, family? Sí, bajó ¿sí? Mucho de peso. Ah, yo sí. Pensé. Un gran interpretación. ¿Alguien la fue a ver el cine? No. No, no. La vi vía pirata. Ya. Yo la fui a ver el día 18 de octubre. 19 o 20 por ahí de octubre. Saliste a quemar todo. Vean, no, o sea, había gente que fue a verla el viernes por ahí. Por ejemplo, mi hermano fue día, va a verla el viernes. El del día 18. ¿Ya? Bueno, estuvo atento al tema de la protesta durante el día y después fue a ver la película. Y después salió con Santiago ardiendo, pues, güey. Y después de verla. Estos productores que invirtieron bien, dijeron. Bueno, dijeron, no, estuvo súper buena película, todavía sigue. Los mansos de Fernando. Y después yo fui a verla como el sábado, pero yo estaba ahí en Rancagua. ¿Qué andas diciendo en Rancagua? Bueno, cosas de... Pero Rancagüinos. De los Rancagüinos, claro. Y... Un saludo a toda la amiga de Rancagua. Día... Claro, a todos nuestros oyentes de día... Rancagua. Oye, el otro día fui a... Más de la mitad, parece. Y al otro día fui a Las Cabras. Y en el camino a Las Cabras, cada intersección de camino había una fogata, wey, una quemada de neumático. Estaban quemando. Se fue un. Y dije, no, si es en Santiago, no, wey, si este fue todo el lado. Tenía que arder alguna vez esto. Yo. Por cierto, que esta vez te diste cuenta de lo que estaba pasando, David, ¿no? Como esa vez con el terremoto que no te enteraste como 3 días después. Bueno, este fue mi terremoto de 2010, gracias. Gran anécdota, no vivió el terremoto. Bueno, claro. El alcohol, el guasón. Bueno, en una de las escenas de Guasón aparece esta canción. Claro, cuando sale como... Desespera un poco ya. Esa risa del guasón. Como enferma. Bueno, ahí va, canta esta canción ya. De Gary Glitter que se llama Rock and Roll. Que vamos a escuchar ahora. ¿Qué les parece o no, amigos? Sí, por supuesto. Póngale play, ¿no? Saludo nuevo y ojalá que se vengan más estallidos sociales y más canciones como esta. Esa fue rock and roll, un recuerdo del cine rock and roll, de claro. Los últimos años, luego de que desmenuzamos los actores que habían actuado como guasones, aparece acá en el playlist música gitana, Miguel. Sí, una canción que te comentaba en un momento marcó bastante nuestra generación cuando estuvimos en la universidad, por lo menos es como lo que recuerdo, donde haber escuchado harto lo que era la música de tiempos de gitanos, de underground, que estuvo pegando mucho. Sí, tú te acuerdas, David, de esos tiempos. ¿Te acuerdas de esos tiempos? De aquellos viejos tiempos. Yo no cachaba tanto ese movimiento, sí. No estaba tan atento. Recién más adelante ahora lo redescubrí con otras agrupaciones. Música balcánica, podría decirse. ¿Cómo cuáles? Hay un movimiento en el país de Macedonia. No el postre, el país. Que son bandas de bronce, son puras trompetas, saxos, ¿cachai? Y es como música más regional, una cosa un poco más relacionada con los gitanos, entre los gitanos los turcos, una cuestión muy mezcla, que es entrete. Muy interesante, súper entrete. Y es música que apareció harta en películas también. Aparece en Borat, aparece en... ¿Cómo se está? En una serie y una película que se llama Lo que hacemos en la oscuridad, cosa, sobre unos vampiros. No sé si la han visto esa. No, la voy a buscar. Sí, sí. Me acuerdo de Vampiros Gitanos, también estuvo muy en ese tiempo saliendo otras películas oscuras. Claro, incluso después había como músicos chilenos que hacían música gitana. Porque estamos hablando claro, de... Claro, eso parece... Como que esta música de Custurica era como de los 90 y después como que se puso bien de moda el acordeón, la danza gitana. Sí. Además que tanto Custurica como Gregovich parece vinieron acá a Chile en algún momento, ¿no? Sí, yo vi a Gregovich en La Pintana, en el Parque La Bandera. Sí, me acuerdo. Tocata. El San Ramón, eso es San Ramón, no la pinta. Ah, ya, perdón, disculpe, don David. A ver, los límites, pues, señor. Bueno, ahí está, todos los límites están súper claros. Ninguna como no se toca, güey. Toda mi vida dije, lo vi en La Pintana y acabo de descubrir que lo vi en San Ramón. ¡En San Ramón! Rock. Un saludo a los amigos de San Ramón también. Un saludo a todos los amigos de San Ramón. Así es. Bueno, lo que vamos a escuchar entonces se llama Eder Lesi, la canción, y una típica canción folclórica de la minoría gitana romaní, del sector ahí de los Balcanes. De la película... Interpretada por... Goran Bregovic. Ya, perfecto. De la película Tiempo de Gitanos. Tiempo de Gitanos. Krenchinen ame choro dural beshava. Oh, Quedé prendido con esa canción tan... este ritmo gitano. Sí. Totalmente. Todavía se escuchan los ritmos gitanos ahí en... Es como... En la discoteca. A mí me pasa lo mismo con el ska. Como que es música rápida. Eso, claro. Que prende. Sí. Tiene un cierto... Es que... Hay una que van, super... en un, que van en un tren. ¿Cómo se llama esa película? Como tocando con No Smoking Orquesta, algo así. Ah, ese, sí. Esa es Underground, ¿o no? No, una que van en un tren. Bueno, no, son varias, no me acuerdo ahora. Tan olvidé, perdí varias neuronas en estos años. Hemos sido afectados por la pandemia. Esta pandemia de estos últimos 20 años. Por la polución radioactiva. ¿Vieron Dark? ¿La polución nocturna? ¿Cómo es eso? No, radioactiva. Ah. Como, es como ver Chernobyl. No la vi, no podría opinar ahí. Y bueno, Doble Casetera afortunadamente no tiene muchos auditores, pero están en distintos lugares de Chile. Así que Laura desde Valparaíso nos pidió a Siuxian de Banshees, una vieja heroína del punk, que tuvo una canción en los años 90, Kiss Them For Me. Más o menos sonó esta música más bailable. ¿Qué recuerdan del año 90? Si es que recuerdan algo de los años 90, David. No, yo Miguel. Recuerdo el año 90, pero después de la mitad del año 90. No recuerdo. Los 90. Sí, año, cuando año. Eras un adolescente, imberbe. Liceo sin Cervantes. Barba. Sin barba, como ahora. Del Cervantes, pues, hombre. Del Cervantes. Ya, el Cervantes. Las buenas fiestas del Cervantes. Ah, qué bueno, ahí en Santiago. Las fiestas del liceo, y se fiestas en las casas de los compañeros, hombre. Santiago Centro. Eran buenos momentos. Eres más social, tú. Yo estaba en la biblioteca. El Alessandri Palma, de Providencia. Pero que los compañeros que tenéis tú, Marcos y Laf, saludos. Ah, Marcos, verdad. Saludos para este, la... grandes próceres. Uf. Grandes próceres, pues, hombre. Y eran compañeros de curso. No sé quién me habla. De Marcos éramos compañeros de curso, sí. Mira. Desde el jardín infantil. Claro, íbamos de la mano. Tengo un WhatsApp que me está mandando Marcos en este momento, me dice que sí, que del jardín infantil. Lo confirmo. Claro, éramos compañeros de curso en la media. ¿Podrías contar alguna anécdota en común o no? Sí, lo que pasa es que en ese tiempo Marco era un buen alumno. Bueno. Un buen muchacho. ¿Y tú? Un buen muchacho. No, yo era alumno. Muy bien, pues. Con el tiempo que estabas tomando la decisión, si te volvías clérigo. No, no estaba en colegio católico. No tenía acceso a curas. Y los curas no tenían acceso a mí. Afortunadamente, te salvaste. Bueno. Afortunadamente. Y bueno, este tema va directo al paraíso. Ah, me acuerdo que de los amigos que programaron el otro día canciones del programa anterior, la única que no había escuchado nunca doble casetera era Laura Quiroz. Laura Quiroz. Posible, no. Entonces dijo, no puede ser posible. No es posible, entonces no se toca ninguna canción. No, borramos la canción de inmediato. No dije nada de los 90. Así que dijo, okay, borra esto. Qué buena iniciativa, ojalá que graben más programas y ahora vamos a agradecer su comentario con esta canción que pidió. Vamos con Siouxsie and the Banshees. Para que nos siga escuchando. Ojalá. Luego de nuestra conversación de hoy, lo dudo, pero pero nada, no, es igual. Espero que se haya reído. Vamos, compañeros. Dream. Gypsy. And the Banshees. Ahora que hemos volvido, voy a estar como Piñera, que se ha cubrido. Claro, bueno, mucho. ¿Cuántos? ¿Cómo se llaman esos chacarros de Piñera? Son miles. ¿Qué van a hacer con el 10% de la FP, compañero? La FP se va a quedar con mi 10%, así como vamos. Es lo más probable. En 10 días me dijeron que habían perdido 300 lucas mías, weón. Oh, qué catastrófico. Y creo que no soy el único, ¿no? He escuchado muchas versiones sobre el mismo tema, en diferentes FP. Suena como y eso que estoy en una letra más o menos, la letra C, que es una que te permite estar más o menos seguro. Según Felice y Forrado es la más estable, parece. Sí, pero imagínate cómo está el resto. Pero igual es un sistema, es una gran mentira la FP, así que yo creo que... Es una mentira gigante. Por todos lados uno va a perder, así mejor gastarse la luca en carrete, güey. Yo creo que lo mejor es que... Lo mejor es tomarse la plata. Lo mejor es haber tenido esta oportunidad de poder gastarse la plata uno, ¿cachai? Porque en estas cosas que te calculen tu calidad de vida hasta los 110 años, güey, para después prorrotearte la luca, güey, es un robo, güey. Claro, pero tenés que trabajar un año más para suplir las platas que van a entregar. Oye, si lo que perdamos, weón, lo que decían, weón, vamos a quedar con 125 lucas cuando podríamos haber quedado con 135, weón. Es una mierda, weón, esa weón, weón. ¿Y una java entera de cervezas? No, no, más o menos. Ah, ¿verdad, po? Oye, antes calculábamos las cosas en función de java de cerveza y sándwich de tomate. En cantidades chorrillanas también. Y en... También. Ya, metros cuadrados. Sí. ¿Cuántos metros cuadrados de cerveza vaya a dejar de tomar? Y un par de pasajes en bus. Es para poder volver a casa. No, y siempre, claro. ¿Cuántos vales de taxi? Por si acaso dejáis 4 lucas, por si tenías que irte muy raja en taxi para tu casa. Así que siempre las 4 luquitas guardadas. O si si despertáis en otra región, pues, bueno. Claro, más encima. No, pero tenéis que pagar peaje. Ah, no sé. ¿Qué tipo de peaje pagáis tú hoy? Tenéis que llegar al otro lado, da lo mismo. Tenéis que llegar. A la hora de la entrega. ¿Cómo se? A la hora de la entrega. Y el peaje. Ahora veo en tu... Miguel, veo un computador y un... En tu imagen te saliste. No me he salido, pero... Se ve un icono. Se me acabó la batería del celular. Perdiste la conexión con el celular, por eso. Ah, sí, pero por eso. Sigue, no estamos con video, pero estamos con imagen. Te escucho. ¿Me copia o no? ¿Me copia? No, sí. Te copio. Pues... con el 10%... No sé qué voy a hacer todavía con el 10%. No tengo idea. Les confirmo que sigo grabando. Esto no se perdió. No, pues sí. No se perdió. Miguel está. Pero. Así es. No está con video, así. Estamos bien. Esto fue producto de la FP, güey. Me escucharon y me cortaron. Yo creo. ¿En cuál estás tú? En Habitat. Yo estoy en Cuprum. El minero. Fue un cruzado. No, pues se te era de la U. Pero di la verdad que te cambiaste cuando Manuel Pellegrini dijo que te cambiaré de Cuprum, güey. Hasta Caselli la vendió, po. Ahora, cuando ponen como lo. El ingeniero dijo que. Los anuncios antiguos de FP. Y me cambié. Justamente. Yo estoy de Habitat como a los 16 años, güey. Me saca plata de los 15 trabajo años. Trabajo infantil por estos lados. Trabajo infantil. Pero no podí, sí, imposiciones tan chicos. Sí, en ese tiempo sí, porque tenía el permiso de mi padre para explotarme. Y ¿qué tipo de explotación estamos hablando? Claro, no, sí, yo trabajaba y hacía imposiciones, bueno, tenía un contrato. Y decía que trabajaba de 8 a 8 y después de 8 a 8. Y. ¿Verdad? No, de cerámica chico, o no? De cabro chico. ¿Ah? ¿Haciendo cerámica era o no? Claro. Sí. Haciendo esas cosas. ¿Y ahora soldador? Ah, es que pasé de maestro de. Asistente de maestro de quinta. Y pasé a ser asistente de maestro cuarta. Eso fue una evolución en mi carrera Un salto. De fabricante de baldosas. Salto. 300 pesos más en, por sueldo. Un salto. Claro, pero esto fue el año 90, cuando estaba escuchando Chuxi. Un, claro, un salto cuántico. Y... Claro, ahí está mi 10% de AFP. Pues, ahí se va juntando. Claro. Pero ahora lo voy a poder recuperar, pues, ¿viste? Claro, sí, cuando saque la plata y digo, mira, con esto, estuve de vacaciones, weón. Gracias, gracias, padre. Muy bien, ¿dónde vais de vacaciones? No, vacaciones del año 90 y... Ah, yo pensé que con el 3, 4, por ahí, no, weón, así. Pensé que con el 10% de ahora ibas a ir de vacaciones. No, porque eso es lo que se gana después de haber estado... Ya. Después de 20, ¿cuánto tipo? ¿30 años? ¿20 años? No sé, ¿cuánto es? No sé. Pero qué vacaciones, si ahora se nos viene el COVID-20, weón. Vamos a estar otro año igual. No, por favor, no. Bueno. No, por favor. No, por favor. No. Se viene el rebrote, ¿cómo? ¿El brote, rebrote? Exacto. La segunda ola, dicen que es más fuerte. Claro. Es menos gente, pero más mortífera. Claro, justamente manteniendo la línea europea de este programa, nuestro amigo Jorge Pazminio nos pidió música. ¡Jorge Pazminio! Música alemana. Uy, pero ¿quién es tarde? Y de su periodo en Alemania. La vez anterior discriminé a Jorge porque me pidió una canción de los Guasos Quincheros. Entonces le dije, no voy a poner los Guasos Quincheros. Así que, Eso es para. Oye, eso es para castigar unos tres programas por lo menos. Así que no. Una puta, la temática que ha sido ya es música. O sea, somos tolerantes, pero. Ciertos límites, ciertos límites. Soy tolerante, pero hasta. Y no una de Patricia Maldonado, por favor. También me pidió una de lo mismo, sí. Tampoco pasó. No, tampoco. ¿Qué pasó? Se está cambiando de lado, compadre. No lo sé. Pero ahora mandó una en alemán que no sé la letra, así capaz que sea del mismo estilo. Saludos, Hitler. Claro. Es como Rammstein así. No, es como un rock. ¿Barrilito de cerveza? No. No, pero bien, igual. Buena música que buen aporte. Gracias, Pammy. Mira, justo me llegó un mensaje, me escribe. Exactamente ahora llegó. Dice, buena Chucky. Bueno, cuando viví en Alemania era el grupo que la llevaba en la U. Le cantan al fútbol y a otras cosas profundas. Son como argentinos. Son como argentinos cantándole a sus equipos. El fútbol como una cosa profunda. Claro, más o menos eso es lo que. Es como una canción de barra, pero con estilo alemán. Dale Stuttgart. Pero es que eran muy rubios, pero sí en el grupo Aristía. Y cantan como en español al final del tema, algo así. Y me sigue escribiendo. Escuchémoslo y démosle la oportunidad. Ya, démosle una vuelta. Sí. Lo perdonamos por lo que pidió antes. Seamos tolerantes e inclusivos. Justamente. Lo perdonamos. ¿Te perdonamos? Claro. No pidáis más de esas otras, pero ya, esta sí. Ya. Los Guasos Quincheros nunca más. ¿Eh? Vamos con esta de... Uy, ¿cómo se llama la cuestión? Espérame. Sprung Stiller. Stiller. Ah, pero qué... Ech Rocken. Qué bien pronunciado. Muy bien. Live 2013. ¿Eso es Ronda? Pero tiene que mandarte un audio, Pazmi, para que te diga cómo se pronuncia bien. Ah, bueno. Jorge, porfa, para el próximo programa, un saludo en alemán. Sí. Ya, muy bien. Vamos con el tema, entonces, pues. Sportfreund Stiller. Wir ernährten uns von Geschichten, rhetorischen Gerichten. Peinlich für mich war, wie sie mich laufend ansah. Auf ihre Frage hin, ob ich wirklich glücklich bin, lenkte ich nur kurz ein und fuhr sie danach zu Roque Santa Cruz. Juweliert, er hat den Anzug probiert und seine Freundin wohl auch wieder anzukommen. Auf der Jeans, Zerstift, Punk, die Nietengürtel im Schrank. So schafft es heute jeder Pimp auf den Rockolymp. Der Unternehmer brilliert, er hat am Markt viel riskiert. Und man spendet Applaus, denn es rockt auf sein Haus. Doch nur eine gebühren diese Worte. Ein Privileg der ganz besonderen Sorte. Kein Wort zu niemandem, wie ich zocke. Ich sag's nur meinem Fanblog. Explodieren, wir brauchen mehr Distortion für die gesamte Nation. Denn es liegt wohl im Trend, dass jeder, der das Wort kennt, nicht mehr ganz genau weiß, was Rock eigentlich heißt. Doch nur eine gebühren diese Worte. Ein Privileg der ganz besonderen Sorte. Kein Wort zu niemandem, wie ich alle toppe. Ich sag's nur meinem Fanblock. Ich rocke. Dame nombre, es porque soy muy guapo hombre. A lo mejor soy un goleador, o no tiene nada que ver, señor. No sé por qué mi nombre es tan relevante, en los estadios siempre doy el cante. Debería sentirme bien ahora, o no tiene nada que ver, señor. Mira, volvimos de nuevo. Ahora, luego de esa canción alemana que acabamos de escuchar, Jorge dice que esa canción es para Roque Santa Cruz. ¿Aló? ¿Están por ahí? Sí, te escuchamos. Perfecto. Ah, no estoy hablando. Entonces, ¿Sport Frunde Steeler son los cantantes? Parece que sí. Y colocó que es. ¿Porque es Roque? Ah, Roque. Claro, justamente. ¿Tipo? Sí. Dice que. Esto de saber alemana, ¿eh? Esto de cacharlas todas. Jugador paraguayo, en el 2003 era goleador del Bayern. Según nuestro cronista Jorge Pazminio. Es una canción de Barro. De Barra, perdón. De Barro. ¿De Barro? De Barro. Es un ídolo de Barro. ¿Cómo era? ¿Era goleador del Bayern? Del Bayern, no sé cuál de los dos Bayern. No puse. Pero en el año 2003... Lo pueden buscar en Google. Mira, dice que Sportfreunde Steeler es una banda alemana de música rock originaria de Germenich, cerca de Múnich, en Baviera. Ah, ya, yeah, bávaro. Son bávaro. Bien. Es un tipo de indie rock. Sí, era como bien rockero el tema. Nuestros auditores lo pudieron escuchar. Y lo de Roque, no sé, Roque Santa Cruz, ¿cómo se llama? Sí, eso puso el Pazmi. Santa Cruz también, sí. Dedicada a Roque Santa Cruz. Al goleador, como canción futbolera, en realidad. Sí, Roque Santa Cruz, era, no sé si era del Bayern, pero estaba en Alemania. Exacto. También estaba en Alemania, barrios. Lucho Barrios. Okay. Lucho Barrios. Ya, del año 60, 70. Ah, sí, ahí está. Mira, dice que en el año 2004 el grupo alemán utilizó la figura de Roque Santa Cruz para su canción It's Rocky. Ah, qué lindo. It's Rocky. Sí. Gracias, Wikipedia. Gracias, Wikipedia, por favor, conseguir. Tenemos que hablar de nuestra fuente, ¿no? Sí, estamos por Zoom. Esta es una reunión por Zoom. Gracias, Zoom. Exactamente. Gracias, Zoom, sí. Nos permite estar acá en vivo a esta hora de la noche. Y además estoy grabando con... Bueno, no, ahí no, Zoom nomás. Gracias, familia. Claro. Claro, con todas las deficiencias de internet que tenemos, bueno, yo también. No, pero lo escucho clarito. Gracias, claro. Sí. ¿Sí? Lo escucho. Sí, no hay retardo. Yo veo algunas barritas bajas, sí. Con barritas de energía bajas. Si estáis con barritas bajas, espera a tu vecino y le pedí una... La entrega, que llegue, sí, pero, la entrega. No, es que tengo que esperar primero la entrega. O primero la entrega y después el fuego artificial. Bueno. Estás entendiendo, ¿eh? No entendí esos códigos. Me queda abajo. Ya. Oye, hablemos de la siguiente canción, pues. Alegro non troppo. ¿Canción? Alegro non troppo. Bueno, es que estábamos hablando de Bolero de Ravel, o Ravel Bolero. ¿Qué fue un pedido de...? Claudia Botelo, ¿de desde Curarrehue. Ya, claro, sí. Allá ya. En la cordillera de la región de la Araucanía. Gracias, Claudia, por tu pedido. Es que me acordé inmediatamente de una animación, una película animada italiana, que en una de sus como partes utiliza Bolero de Ravel. Para ambientar la animación. Y que está dentro de lo psicodélico también ahí. La animación. La daban en Creaciones en el Canal 13. Ya. El domingo en la mañana. Y era interesante como algo tan fuera de lo que conocíamos en ese momento se da en televisión. Después de Teledu. Sí, exactamente. Yo creo que la tele era un poquito más educativa antes que ahora, casi nada, muy poco. Claro. No, nada. Con lo que tiene que ver con música, con cine, como que uno mismo busca sus propios contenidos actualmente. Uno arma su parrilla. Claro. Y bueno, y esos son unos pocos programas culturales que yo creo que ha dejado huella en mucha gente, que era algo súper diferente. Oreja Bueno, y era uno de las películas que estaba... Teledu. Oreja Pestaña y Ceja. ¿Sí? La Tierra en que vivimos ha marcado mucha gente que... La... ¿Y Profesor Rosa, ¿no? ¿Ah? Profesor Rosa. La que yo hasta el día de hoy encuentro fantástica era así una vez el hombre. Hoy sí, iba a Chicos, todavía te muestro de Érase una vez. Y hay una que se llama Érase una vez la vida. Que claro. Es como funciona. Ahí colocáis en los calendarios cuando tenéis que poner la fecha, colocáis el monito. Sí, ¿verdad? ¿Cuál monito? El David ponía. ¿Que tú marcabas la fecha? El marca, no sé, el año 1000 antes de Cristo. Ah, sí, ¿verdad? Que salía como en la animación aparecía un. Como un calendario. Una cuestión con brazos. Sí. Claro, sí, te marcaba el año, sí. ¿Verdad? Oye, la memoria. La memoria. Acabo de... Memoria de la IC. Qué felicitaciones por la memoria. Y después eran los programas educativos. Los pocos que habían en televisión también. Claro. Este como el Bolero de Ravel va como parte suavecito y va aumentando... Se van incorporando instrumentos. Que eso es lo que me comentaba Claudia. Claro. Le gustaba de esa canción, es cómo se van incorporando instrumentos hasta que está bien fuerte todo el ritmo. De que queda la caga. Exacto. Pero vamos a escuchar una más refundida, ¿no? Claro, un refrito, como dirían por ahí. Un refrito. Un refrito. De la película Alegro non troppo, de la animación, es una película de monitos. ¿Parecida a cuál película? Parecía al Submarino Amarillo. No sé, está similar, ¿no? Esta película es del año 77. Ah, ya. 76. Ya. Perfecto. Y el Pero tú de... como experto en Sí, el tipo de animación, Beatles. Por lo que estoy viendo yo, tiene un poco de Beatles. Por lo menos el personaje se parece a Nowhere Man. Ah, muy bien. Nowhere Man. Esa misma, ¿cierto? Sí. Exactamente. Muy bien. Ya. Está la canción, pero fue no. El momento Beatle. Claro. El momento Beatle de la noche. Podemos hacer el coro al mismo tiempo. Nowhere Man. Please. No, es difícil coordinarse a través de Zoom. Bueno, la próxima será en vivo. Bueno, pero estamos conversando, pero no cantamos. Vamos con el tema entonces. Cuando avanza la noche más y más, la neblina ya ha cubierto todo. ¿Está bien heladito este invierno, muchachos? Sí, se ve bastante heladito. Está bien, pues, este invierno, por fin. En cierta forma, el encierro obligado nos tiene más seguros, más protegidos. Los que tienen la oportunidad de estar más protegidos en su casa. Hay que agradecer eso. Ah, sí. Menos resfrío, más coronavirus. Oye, Miguel, a propósito de la quebrada de San Ramón. Sí. Hay como. De la falla de San Ramón. Hay como algunas predicciones medias catastróficas a futuro, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que en tema de predicción se puede decir que la falla está activa y que se predice que puede haber un terremoto en el sector de grado 8 o grado 9. Es factible. Acá mismo. Están haciendo estudios. Yo estuve trabajando con un grupo de geólogos también que estaban en el. Yo estaba parte de un proyecto Fondecit. Y Gabriel Vargas, que es el que dirigía el estudio, está realizando trincheras en diferentes lados de la falla para poder determinar cuáles han sido los eventos y poder tratar de determinar algo. Tú sabes que los sismos son impredecibles, pero sí existen redes de monitoreo actualmente en la zona. Se ha hecho harta inversión. Es un tema que está bastante en boga en este momento. El tema es que uno habla de 300 metros alrededor, en donde podría haber una afectación directa, y eso te indica que hay universidades, hay colegios, hay casas que están sobre la falla y no lo saben. Pero eso, 300 metros... Acá al lado, de la línea. En un terremoto de 9.5 es de la... De 8, tanto es. Lo que pasa es que esta es una falla cortical. Una falla cortical es una falla que está muy superficial. Y al estar muy superficial, la afectación es más directa. ¿Pero no tiene que ver con la estructura? O mejor, sí, obviamente, tiene que ver con estructuras también de los edificios y todo. No, pero por ejemplo, se parece, como falla, se parece mucho a lo que pasó en Japón, en Kobe. Entonces, lo que ocurre allá es un desastre. Una destrucción casi completa. Ya, está en el entorno de las fallas demasiado superficiales, pero con una gran energía. Exactamente. ¿Y hay vestigios de que haya ocurrido anteriormente? Es que no, eso es lo que se está haciendo, porque se sabe de momentos hace 100 años y cosas así, pero no hay algo también tan tácito como para poder definir el si nivel. Tú lo analizáis de la creación del fondo del valle, a través de un desplome de los bloques, exactamente. Eran los chords y graben. Exactamente. Entonces, ya, ok, entonces, esa disposición de estructuras todavía está disponible como para tener energía, una cosa así. Además que una cosa es la disposición que tiene la falla, que en un principio se habló de 35 kilómetros que estaba entre el Maipo y el Mapocho, pero hoy en día estamos hablando de que se ha descubierto 55 kilómetros en total, en donde se sobrepasan ese límite, inclusive están descubriendo en la cordillera de Linares y hacia los Andes, vestigios de fallas que son asimilables a la falla de San Ramón, que podría ser una continuación de la falla de San Ramón. Yo estuve en un proyecto el año 2002, por ahí, para los santuarios de Aconcagua. Uh-huh. Y de el Valle del Saino. ¿Los senderos de Chile? ¿Eh? Ah, no, por iniciativa privada. Sí, es el momento cuando te caíste el caballo, pero... No, fue antes. Ah, ya. Y estaba la estructura, y si tú puedes definir como una continuación de las líneas de falla de Santiago. Exactamente. Como una estructura. Sí, es que todo tiene que ver con el levantamiento de la cordillera de los Andes y cómo se produjo en su momento, que son en diferentes módulos, como para hacerlo más sencillo. Ya. Son diferentes módulos que tuvo la cordillera para poder moverse y acomodarse en el momento. Y una uh-huh. ¿Qué permitió esos módulos? Los fallamientos que habían alrededor, ¿cachai? Que permitieron que se montara sobre lo que era un valle en el sector. Entonces, dependiendo de eso, y según los estudios que se están haciendo ahora, se está determinando lo que te digo yo, de que la falla de San Ramón es mucho más extensa de lo que se prevía en los estudios de los 80, los 90. Así es, lo complejo es que todos estos estudios no han incidido en que ahí esté lleno de casas. Exactamente, lo que pasa es que acá hay dos o tres aristas muy importantes. Una es que la gente no sabe por qué no está en un plan regulador metropolitano o en un plan regulador comunal la definición de un área de peligro asociada a riesgo sísmico. Está asociado al riesgo de remoción en masa, riesgo de inundaciones, pero el riesgo sísmico no está siendo considerado en esos temas. Y por otro lado están las inmobiliarias que siguen generando proyectos inmobiliarios y que en ningún momento informan de que estos proyectos están sobre algún fallamiento. ¿Cachai? Y no es que falten estudios, esto lo sabemos hace décadas. Pues, o sea, como... Sí, tiene que ver, pero ¿cachai? Que una de las preguntas que me hicieron en la tesis fue eso, ¿cachai? Que era lo que la gente pensaba o que sea, y obviamente yo no pude llegar al tema de desarrollo del terreno porque pasó primero lo del 18 de octubre y después vino lo de la pandemia. Pero sí, a través de estudios recientes que se han hecho en la zona, pude determinar que mucha gente no sabe que está sobre una falla. Yo me contacté con directores de colegio para poder hacer... Yo estaba trabajando un tema que son las infraestructuras críticas, pero desde el punto de vista de que generaban una cantidad de población flotante que no estaba siendo considerado en los estudios en los sectores, ¿sí? Entonces me contacté con ellos y la mayoría de los directores no sabían que sus colegios estaban sobre zonas de fallamiento. Obviamente la línea que hoy en día está definida a lo mejor tiene 50 metros más allá o 50 metros más acá, pero se define un área de peligro de 100 metros hacia el oeste y 200 metros hacia el este de la línea. Entonces en ese rango es una zona con bastante peligro. Es verdad. Oye, y cuando queda una cagada grande ahí van a decir... Ayer caché, po. Exactamente. Claro, como para unir. Ayer cuando te leí, te caché. Como para unir el tema que está muy interesante, por supuesto, con la canción que viene ahora, con De Los Jaivas. Una vieja canción psicodélica de los años 70, por ahí, De Los Jaivas, la década del 70. Ayer caché. Siguiendo con el tema psicodélico, ¿no es cierto? Justamente. Psicodélico apocalíptico. Además chileno, que somos todos muy chilenos. ¿Es chileno? Claro. Es bueno. Es verdad. Yeah. no fue. ¿Hoy se acuerdan que alguna grabamos desde la FAU? Sí, fue Sí. bueno ese, ¿eh? Sí, con micrófono y todo, Sí. estuvo bueno. No. Varias veces fue, por eso, Sí, ¿no? pues Sí, tengo varios invitamos, invitados. varios amigos nos acompañaron ahí en esas grabaciones. Entonces estuvo muy bueno. Fue, de hecho, agradecemos ahí a todo el personal auxiliar de la FAU. Sí. Siempre nos paleteaban con la cancha. Nosotros ya habíamos salido de la universidad, pero igual nomás ocupábamos las dependencias. Y Así, hemos sido alumnos. sí, hacíamos deporte, íbamos a carretear, weón. Hacíamos. O sea, a mí me tocó ahora, cuando estuve tomando el magíster ahí en la facultad, de volver a estar con ellos y se portaban un 7. Funcionarios siempre. Siempre que uno volvía te saludaban con cariño y todo, muy bien. Sí. Un poco entrando en la conversación del gato, nuestro este compañero de la universidad, que era el mayordomo de la U, que Partió como lamentablemente, funcionario y terminó como mayordomo. claro, pues ya tenía muchos años, Sí, pero. lamentablemente el COVID se lo llevó hace algunas semanas atrás, así es que una gran pérdida para la gente de esa facultad. Sí. Además que yo estuve leyendo varios comentarios en páginas de la FAU y siempre el mismo, y yo también tengo el mismo sentimiento. Que cuando había algún problema en la FAU, me decían, anda a preguntarle al gato. Y el gato te lo resolvía. Sí, así Sí. es. Era bastante amigo de todo en realidad. Sí, de todo. De Sí, todo. sí. Ah, sí. Cuando estaba en el cargo de mayordomo también fue justo también, pues, o sea, tenía su cargo y tuvo su responsabilidad y también comprendía los temas de cuando había movilizaciones o cuando Sí. nosotros hacíamos cosas más sociales y todo eso. O no dejar entrar a los pacos, acuérdate. Claro. Entonces, siempre se portó súper bien con todos los estudiantes. Sí, Sí, la familia de sobre la. todo paleteado, yo me acuerdo que por su cargo no, si querían o nos pescaban, porque nos ponían, oye, ya tienen que irse chiquillos, por siempre nos daba un ratito más, ya quédense acá, ocupen la cancha otra media hora. ¿Te acordás cuando nos apagaba la luz y después le decían, todos silbábamos y la volví a prender 10 minutos más, ¿cachai? Sí. Cuando jugábamos en la noche. ¿Se acuerdan cuando se hizo la Copa ¿La copa al mijo? Armijo? Ah, jugamos contra Sí. ellos, nunca les Él, ganamos. sí, pues. Claro. Y él recibió la copa, parece, ¿no? Creo que Sí. sí. Por ahí tenemos esas fotos, pues, deben estar por Sí. Y ahí. también Sí, jugaba deben estar ping-pong. por ahí. Jugaba ping-pong el gato. De repente podríamos buscarla y podríamos ocuparla como portada del programa hoy día, esa foto. Claro, sí, por supuesto. Sí, debe estar por ahí la foto de él recibiendo la copa, Del mijo. equipo de Además que cuando Sí. terminábamos bien psicodélicos, po. Cuando Sí. terminaban los partidos. Aparte perdimos, ¿sabes? Así que Un homenaje a esos momentos de ya váyanse, chicos, fuimos por al quito favor. apenas porque perdimos ese partido. Hoy cuando hicimos el asado, ¿te acordás con Carlito? ¿Cuál? ¿Estaba pleno? ¿Se sentía pleno? ¿Cuál de ¿Con los todos? funcionarios? No recuerdo, Vamos a la weón. broma, después hicimos el asadito. Y Ya. se sentía pleno. No sé a qué te referís. Pero, ¿cuál Carlito? ¿Carlos Carlos Ramírez? Ramírez. Ah, O sí. ya lo tení, no, ya no lo tení dentro de tu grupo de Sí, por lo tiene supuesto. borrado, lo tiene borrado No, si por está, es uno de nuestros auditores en yo nuestro lo tengo momento. considerado como uno de nuestros oyentes allá en Rancagua. CR7, por supuesto. Un abrazo para ti, Carlitos. CR7. Sí, hicimos un gol ese partido. ¿Te acuerdas que jugábamos en la cancha de Pasto una vez? Sí. Con los funcionarios. Sí, estuvo bueno. Sí, también. Estuvo buena, buena, Gracias, Panda. buenas pichangas esa vez. Y bueno, todo llega a su fin. Ya son la 1 de la mañana, ya es un. Sí, estoy marcando justamente el reloj de Érase una vez. El hombre dice las 1 de la mañana. Se durmió. ¿Están despierto, chiquillo? Sí, Ay, sí. estamos activos. Sí. ¿Dónde estoy? ¿Y Sí. don David? Seguimos por acá. ¿Qué pasó? Se le cayó la cerveza. Estaba tomando cerveza. Salute. Salude por acá también. Ya, oye, voy a ir a buscar un vaso entonces. Estamos grabando, vos, compañeros. Más seriedad. Ya, hablaré solo entonces, ¿Quiere ¿no? edad, por favor? Bueno, este grupo de canciones que han pedido los amigos esta noche más nuestra conversación luego de muchos años que nos grabamos conversando los tres. Ha sido bastante grato, un placer, muchachos. Su cierre, don David. Un saludo a todos, hasta pronto y que siga psicodélicamente hablando, don Miguel. Un abrazo a todos, buenas noches y quiero recordarles que su audición es nuestro sueldo, su momento. Por favor, escúchennos. Es mi 10%. En mi 10%. No, chiquillos, gástense el 10% como quieran y ojalá llegue. Lo único que pido. Yo creo que sí. Yo creo que nos quedamos cortos ¿El dedo? de. Que nos quedamos cortos de canciones psicodélicas, así que prometemos un futuro programa con puras canciones psicodélicas. Esto fue solo un Pero ensayo. dile a nuestros auditores que te Esto manden fue solo un sus ensayo. canciones psicodélicas. No, esto fue un ensayo nada más. Claro. Claro, puede estar psicodélicamente activo con canciones de Barney. No sé. ¿Psicodélicamente activo o psicodélicamente pasivo, David? ¿Cuál es tu No, pero Barney y su estado morado es psicodélico, pues. O sea. Hoy podríamos hacer stand-up. Como. Esta noche les voy a Pasivo hablar Barney. de. Sí. De Barney. Pero bueno Oye, ¿has que visto Barney y su o no? mundo. Sí. Como cada uno llega con un stand-up diferente y después. Ya. Tarea para la casa. Me parece. Tarea para casa. Ya. Ya. Barney y su psicoactivo. Agradezco a Barney porque mi hija hablaba muy bien. Justamente porque veía a Barney. Salía con palabras como apartamento o cosas así. Es como, Habla sí, como como mexicano. lodo, Sudamericano. de Sí, barro, lodo. lo, claro, eso. Palabra rusa súper rara. Gracias, Barney. Gracias, Dani, por hacer un No, yo acento neutro. Backyardigans. También. Backyardigans, eso es muy nuevo, ¿no? Gacho. Ay, por favor, David. Te No, faltan hijos. no es como Te faltan Candy. Candy hijos. era como Argentina, Es que ¿cachai? David dijo Durante el. creaciones, pues, ¿quién se acuerda de creaciones? Sí, pues. Teledu, David. Y ya. Bien, la nota retro. La no, Nivel de y alucinación. la nota retro con David Ortega. Bueno, y nos vamos con la canción del angelito. Ya. Así es. No, la que ponían en la UP. Que sea como del Ay, perrito. Una que ah, era el de perrito. perrito. Dibujos animados Sí, psicodélicos. pero el Pero. perro del perro te viene. Sí, pues el perro de Bene, sí. Te evito. Te evito, sí, verdad. Y ponían canción de Intigimani. Claro. Cacharagua, Ah, parece. obviamente. Sí, puede ser la de Víctor Jara, esa canción. Charagua. Oye, por próximo programa ponemos música folclóricamente psicodélica. O la que se le ocurra Porque, o en sea, realidad. buena, Sí. me parece. Y si no, otro tema que propongan los amigos que escuchen esto. Así que siempre No, agradezco. pero no tienes un tema para la próxima semana, o sea, la próxima vez. La próxima semana el tiro, ¿ah? Ya, claro, vamos. Te veo motivado. Emoción, emoción. ¿El K-pop? ¿No? Emoción, ¿Algo así? K-pop, eso Algo. no lo cacho, No, no caché, no no. lo cacho. El anime. No. Solamente Totoro. Gangnam Style. Poco Rosso, Ganga Style. Buen tema, ¿ya? Un clásico ya, un clásico Pero ya. Gangnam Style es como pop al lado de todo. Sí, po. Es como los quincheros del K-pop. Pero ya pasó, parece el. Como Macarena de K-pop. Luego de que los que protestaron eran K-pop, como ya pasó de moda. Ah, sí, lo que pasa es que lo bloquearon en este país, pues. Yo creo. Todos Claro, estamos como su censurando, mala. estamos todos censurados. Si este programa no sale, es porque estamos censurados. Perfil del protestante, seguidor del K-pop. Y Exactamente. Inteligencia chilena, o sea. Con las patas karate que le pegan a los carabineros. Bueno, así nomás, po. Ya. Terminando redondamente este programa. Ya. Claro, no, pidiendo un tema para la próxima vez que nos juntemos. Yo creo que aquí deberíais empezar a poner la música ya de fondo, ¿ah? Como que antes, Claro. lo que ya hablamos. Estamos entrando en ese trance. 10 minutos atrás debería haber puesto la música de introducción. Ya. Como despedida. Este es el fin, sí, este es el fin. Todavía no terminamos. Pero... Esto nunca saldrá al aire, pero un abrazo. Para... Ah, no. No, así se va a salir. Sí, chiquillo. Sí. Un gusto haber estado acá sí. con ustedes. Gracias por invitarme y espero que para la próxima haya... Cura de mi pueblo con los quincheros. Claro, por ejemplo. O algo así. Ya, muchacho. Anti-chilenismo. Puro. Y parece que resultó la comunicación. Veremos, ojalá que sí. Así que un abrazo grande, muchachos. Y este programa se acaba con The Doors y la canción The End de la película Apocalipsis Ahora. Y como un pequeño homenaje también al gato, ¿no es cierto? Justamente. Así un gran recuerdo al gato de la FAU que todos conocimos. Así que este programa con mucho cariño para quienes lo escuchan. Y nos vemos luego, pues, muchachos. Saludo final ya. Saludos a todos entonces, saludos chicos, saludos Miguel, saludos Germán. Saludos David. Nos vemos. Saludos Germán. Saludos. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos los oyentes. Les recuerdo, para salir de Zoom tienen que apretar colgar. No sé usarlo. No sé usar Zoom. ¿Qué ahora? Sí. Al control suprimir. Ah, perfecto. Oh. Ya. Format C. Ya. Ya, muchachos, un abrazo. Adiós. Chao. Adiós a todos. No demos más la lata, muchachos, por Dios. Hay como un helicóptero. Pero tenés que hacer... Esto ha sido doble casetera. Ya, Germán, no. Dice. Ya llevamos más de la mitad de la canción, pa' hombre. Hay como un helicóptero sonando. Yo soy Mac Phantom. están esperando la entrega vía helicóptero. Ay, la entrega, dale con la entrega. Ya. Cortemos de una vez. Gracias. Sí, corteo. Adiós, nos vemos pronto. Saludos y perdón. Y los queremos mucho. Gracias. A todos los niños los queremos mucho. Chau. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. And all